encontrar en mi camino. El bonadoso destino se le da penemoaje. Pete y caroete, y tal vez por desatino. Desde General Aquino Nemo se beba cue. Cuando menos yo pensaba saturarme de alegría, me llegaste un buen día, Santa Clara Putecurú. Yande yara Nemo, como dulce melodía, y ya en regia armonía, pura hey, pero mosú. Destino esta suerte, en dichoso me convierte, llena y jura moñete, de correina shembae y te querrá hasta la muerte, hasta quedarme inerte, rollo pune se llegue. Yo te juro, reina mía, que no habrá un solo hombre que en sus versos y te nombre mundo, pues a cuella ve. En mi mente llevaré tu recuerdo aunque me asombre, y en mis labios yo te nombre a la mano y te bebé.